No, pero yo me voy a acercar más a la boda. Para contarte canto. Así. Quiero que sepas cuánto me haces bien. Bueno, muy buenas noches a todos los amigos que están en la sintonía de Gato al Quinto FM. Hoy día interrumpimos un poco las transmisiones de esta hora de la tarde, la música principalmente, para hacer un programa especial respecto a lo que hemos estado publicitando ya desde la semana pasada, como es este gran foro panel que vamos a tener mañana en torno a la gobernabilidad ambiental, en torno a las experiencias que se están realizando acá y por sobre todas las cosas que nos podamos informar y empoderar también, ¿no es cierto? Y es por eso que hoy día nos acompañan acá en los estudios de Gato al Quinto a FM, tres amigos, tres buenos chiquillos, amigos que vienen de Santiago, ellos son trabajan en el Observatorio de Conflictos, no, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Medioambientales, conocido como OLCA. Así que a todos los, primero que nada saludar a los chiquillos, está Javier, está Verónica y Felipe. Y Felipe, se me olvidan los nombres de eso, yo tengo un poco de... bueno, claro. Así que bienvenidos chiquillos a Salamanca, primera vez acá me decían. Contar un poquito también, primero que nada, ¿por qué no nos cuentan? Y después para empezar ya a entrar a lo que vamos a hablar mañana, ¿qué es lo que es OLCA? Bueno, primero agradecer a la gente de OCA, que ya nos hemos encontrado a cierto tiempo en distintas actividades, llevamos un camino recorrido, una amistad, así que agradecerles por invitarnos a su casa, invitarnos aquí a la radio. Y bueno, OLCA es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que tiene su sede en Santiago, donde trabajamos Felipe, Javier, yo y algunos otros compañeros, y lo que hacemos nosotros es hacer un seguimiento a los conflictos ambientales, pero mayoritariamente a las comunidades afectadas por conflictos ambientales. El último tiempo nos hemos estado dedicando más a trabajar con la gente afectada por la minería principalmente. También tenemos ojos puestos en el sur, en los conflictos forestales, en los conflictos pesqueros, en el tema de los transgénicos, pero nos estamos dedicando mayor tiempo a trabajar con las comunidades afectadas por la minería. Y por eso nos invitaron, parece. Claro, como decía Verónica. Sí. Me aprendí el tiro el nombre, cosa que no me pasa habitualmente. Como decía Verónica, mañana van a tener la posibilidad de escucharlos también. Ellos, bueno, nuestros amigos vienen también a presentar un libro que se llama... Se llama Justicia Ambiental y Gran Minería, la discriminación de las comunidades. Ya, y esto, este libro que ustedes vienen a presentar, ¿no es cierto?, que recoge experiencias de diferentes partes, entre ellas también un poco de la experiencia que está sucediendo acá con Pelambre, si no me equivoco. Sí, es un estudio que hicimos el año pasado, que trata sobre conflictos en el norte asociados a la extracción minera, y básicamente tomando el tema de la justicia ambiental, que es también parte del foro que va a estar mañana, como manera de entender estos conflictos que se dan entre comunidades y empresas mineras, en su mayoría transnacionales, que vienen a funcionar al lado de ellos en un periodo determinado, sin que las comunidades tengan mucha injerencia sobre la irrupción de estas empresas en su entorno. Y ustedes, chiquillos, que han tenido la oportunidad de estar en contacto con las comunidades que tienen estos problemas de la intervención de sus territorios por parte de las grandes empresas mineras, ¿de qué se han podido percatar en ese sentido? También desde el punto de vista de la comunidad, ¿se están organizando? ¿Se están logrando resultados de alguna u otra manera para poder un poco frenar este tema? Bueno, nosotros, a la hora de hacer este estudio, la decisión que nosotros tomamos fue, nosotros vamos a escribir desde las comunidades, entonces nos tomamos contacto con comunidades afectadas, ya. Y las comunidades afectadas son organizaciones, finalmente. Entonces, la relación que tuvimos son con organizaciones que giran en torno a la defensa de la vida, del medio ambiente, Y ante lo que nos dimos cuenta nosotros es que ante eso, cuando se pone en juego la vida, el medio ambiente, las relaciones entre la gente, las comunidades se organizan rápidamente, con certeza, con seguridad. Fuimos, por ejemplo, a reunirnos con las mujeres del LOA, que eran mujeres afectadas por Codelco, y súper, así increíble. Fuimos también a Arica, a los afectados por el plomo. Estuvimos también en Andacollo, en el Valle del Elqui, en el Valle del Huasco. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Estuvimos también en Calama, en Iquique y en Arica. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que sí, efectivamente en todas partes hay organizaciones y haciendo cosas diversas y opinando cosas semejantes, porque lo que está pasando, el tema de la escasez del agua, el tema del abuso, el tema de la violación a los derechos humanos, está pasando en todos los valles para el norte. Donde hay minería, hay violación a los derechos humanos, que es lo que nosotros estamos tratando de mostrar con el tema de la justicia ambiental. De todas maneras, entonces, temas como ese van a ser los que se van a tratar mañana en la presentación de este libro, así que desde ya que invitamos a toda la gente que está en la sintonía de la radio, que vaya, que se informe, aparte de los chiquillos que hoy día los estamos entrevistando, también va a estar gente de la Universidad de Los Lagos presentando un tema sobre bueno, lo que es el cierre del tranque Los Quillayes acá de Mineros Pelambre, y también va a haber gente de la Corporación Participa que va a estar hablando de gobernabilidad, me parece, por aquí tengo el programa. Claro, va a estar hablando de gobernabilidad ambiental. O sea, está bien diversa la mesa de gente que va a participar y que después se va a abrir a un debate y a preguntas en ese sentido. Así que los esperamos, no falten chiquillos y chiquillas, porque es reinteresante poderse informar y tener, ¿no es cierto?, después la capacidad de opinar, ¿no? También yo sé, y ahí estamos con Javier conversando antes de abrir los micrófonos, de que ustedes hacen un programa bien interesante que nosotros lo transmitimos los días sábados a eso del mediodía acá en Gato del Quinta, que es Semillas de Agua. El tema de las comunicaciones es súper importante, por ejemplo, para que las comunidades en esta medida puedan reflejar sus conflictos, ¿no es cierto?, y poder tener una forma, una voz, ¿no es cierto?, una forma de llegar al resto de los vecinos y contarle un poco lo que se está haciendo o qué cosas se están haciendo mal también, ¿no es cierto? Así que Javier, buenas tardes, buenas noches ya, también porque no nos cuenta un poco de eso también y de lo que tú quieras, porque a lo mejor tú me querías hablar de otra cosa también y yo ya te hice la pregunta, ¿no? Pero está bien. No, feliz como Semillas de Agua de aparecer aquí, de estar en tu estudio. La verdad que cada día que hacemos en Semillas de Agua los tratamos de saludar, a veces se nos olvida, pero sabemos que está llegando a otras partes del programa, que es un programa que tiene una historia que es bastante peculiar para hacer un programa de radio, porque surge como una estrategia, un brazo de una estrategia contra el proyecto Pascualama en el Valle del Huasco, el año 2005 ya, hace mucho tiempo, y la verdad es que fue un periodo de mucha movilización en contra de ese proyecto binacional de Barrick, y se empezó a trabajar con la comunicación para tratar de un poco lo que tú venías diciendo, de acercar la información y relevar a las comunidades que están en el conflicto y que están peleando por sus derechos y por el agua y por la vida, para que ellos mismos fueran generadores de la información, generadores de noticias, y pudieran ellos mismos conectarse con su territorio, con la gente que está afectada también, y ellos mismos avisar y denunciar las cosas que estaban pasando. Y eso van ya como 5 años, 6 años desde que se inició el colectivo que inició ese programa. Ha pasado por distintas fases de resistencia, y el Semillas de Agua tomó un camino que es difundir la información de resistencia, ya no solo del proyecto Pascualama, también de la minería en general y por la lucha medioambiental, que cada día aparece como más relevante. Entonces es un programa súper diverso, muy amplio, que toca el agua, la minería, que toca los transgénicos también, los cultivos en general, la lucha campesina, las mujeres rurales, los transgénicos, el tema de la salmonicultura en el sur, la lucha mapuche también, o sea, pasa por diversos temas que finalmente es una lucha contra un sistema que está ahorcando a mucha gente y que nos hemos ido dando cuenta así, en el hacer. Cada día a día, comenzando y aprendiendo que el micrófono nos sirve para transmitir la información y si lo tenemos acá hay que usarlo. Entonces también aquí en Gato el Quinta, la comunidad que escucha, sería muy importante que se tomara este espacio para que no fueran desalojados, sí, ¿no? pero que sí se hicieran parte de informarse a sí mismo, de informar a la misma comunidad de las cosas que van pasando. Sobre todo porque, bueno, esta es una zona que está afectada por un proyecto minero, pero que desde que el año 90 se anuncia esta la concertación y todo el buen camino que nos prometieron, se han ido incrementando estos conflictos mineros porque, bueno, se hicieron unas leyes bastante favorables para esta industria y hoy en día se proyectan unos 70 mil millones de dólares en inversiones en 7 años. Y dentro de los 20 años de concertación se han invertido 20.000. O sea, viene una gran presión a los recursos naturales, al agua, a las comunidades que están bueno, en los distintos territorios, que casi que triplica lo que ha venido siendo la minería de antaño, digamos. O sea, hace dos décadas que ya tenemos conflictos con las inversiones que hay y ahora quieren triplicar esa inversión. Entonces vamos a tener una conflictividad muchísimo mayor y va a haber que ponernos de acuerdo como país en algún momento en qué política vamos a querer tener, si una política del saqueo como ha sido hasta ahora o una política que nos sirva a todos, del bien común, comunitaria y que no nos haga pedazos la vida. Sí, pues chiquillo, de todas maneras, en ese sentido, también es un tema, por ejemplo, la nacionalización de nuestros recursos, principalmente del cobre. Tal vez eso también nos permitiría no explotar todos los yacimientos que hay, a lo mejor buscar los que están más lejanos a las comunidades o a producir daño medioambiental, ¿no es cierto? Porque la minería es una de estas actividades que son más dañinas en ese sentido. Entonces, también tiene que ver con eso la nacionalización del recurso, poder manejar el precio a nivel mundial. En ese sentido, ustedes, ¿qué opinan de eso? También me gustaría hacerle esa pregunta y también algo que de repente nosotros estamos viendo acá y que debe pasar en todos los lugares donde hay estas grandes empresas mineras o, bueno, que explotan recursos naturales en general. Cuando asistimos a una especie de corporocracia, cuando de repente las oficinas de asuntos externos, que se llamaban antes y que hoy día se llaman asuntos públicos, comienzan a tomar el rol del Estado y hoy día uno no va a la municipalidad, a la gobernación, a ver que le arreglen algún tema, no sé, sino que va directamente a estas oficinas de las grandes empresas, las grandes mineras, para solucionar mi comunidad necesita un camino y me voy de allá, ¿no es cierto? Ya el Estado me lo salto, ¿no es cierto? Eso principalmente era una pregunta que quería hacerle. Con respecto al tema de la nacionalización, que es una demanda también que surge a partir en el último periodo del movimiento por la educación. Claro que sería una medida bastante favorable respecto de ingresos económicos. También pensado, es súper importante pensar qué tipo de minería se quiere para el país. Entonces, claro, al nacionalizar o renacionalizar el recurso finalmente, debería de tenerse un mayor control respecto y una planificación, que es lo que más falta y que lo vuelvo un poco a ligar con el tema del estudio que hicimos, que aparece esa idea por parte de las comunidades de que no hay una planificación respecto de la explotación minera en el país y de hecho en el propio sistema de evaluación los proyectos se pueden presentar acumulados y no son revisados de esa manera. Entonces no importa cuántos proyectos haya en una zona, si el proyecto se presenta y cumple con las cualidades que debería tener, Que sea vecino de otro proyecto minero no importa mucho en el sistema de evaluación. Claro. Y con respecto al otro tema, es también una situación que aparece muy, muy fuerte en las comunidades, el tema de la ausencia del Estado y cómo este ya ni siquiera parece un Estado incapaz de solucionar mis problemas, sino es un Estado que pretende alejarse de esta situación de conflicto, en la cual no tiene mucho que ofrecer, y le da el paso a una empresa que tiene que ganarse la aprobación de la gente con la que va a tener que convivir su proyecto, y son ellos finalmente los que terminan solucionando necesidades que las comunidades muy válidamente tienen, y precisamente por lo mismo se sienten es un tema tan complejo cuando una empresa va y les ofrece cosas que ellos de verdad necesitan. Por ejemplo, un consultorio, una ambulancia, luz eléctrica, agua potable. Son cosas que de verdad necesitan y que los amarra de cierta manera a tener que ver que son necesidades que no se las han dado sistemáticamente y que ahora vienen a ofrecérselas. Exacto. Uh-huh. Nosotros tenemos ejemplos también que para mí me parecen un tanto peligrosos incluso. Acá en la zona, no sé, por ejemplo, tienen las mineras acá, tienen un programa donde intervienen en las escuelas directamente de los sectores rurales, y donde comienzan, con los niños, los llevan a paseo y todo eso también, pero a la vez le muestran cómo la empresa puede ayudar, qué sé yo, y ellos ingresan directamente a los colegios. Y el Estado súper permisivo en ese sentido, porque yo me imagino que uno no podría, o sea, tendría que revisar muy bien qué yo le voy a decir a los niños. O sea, creo que también es un tema que tienen, o sea, tienen el chip libre desde ese sentido las grandes empresas para hacer lo que quieran. El tema de la concientización en ese sentido con los niños, ¿no? Sí, hay una palabra que es la responsabilidad social empresarial. Mira, que está muy en boga. Exacto, que ellos han venido utilizando y han venido perfeccionando desde hace un tiempo. Yo diría que hace unos 4 años que ya empezaron con políticas bastante como pulidas, digamos, de ingresar así a las comunidades, de interiorizarse en las necesidades, de empezar a hacer acuerdos con el gobierno, con el Estado regional, las alcaldías y distintas reparticiones que al final van haciendo esto que decía Felipe, que era que el Estado finalmente termina retrocediendo. En cada afiche que se publicita una actividad está el logo de la fundación de la empresa o de la empresa misma. Y eso va mermando de alguna manera la resistencia, porque y va confundiendo también, porque uno dice, bueno, pero parece que no son tan malos, claro. Parece que hacen daño, pero bueno, igual me están dando algo a mí. O sea, empieza a crear toda una confusión. Y estas son políticas que empiezan en distintos niveles. O sea, en las comunicaciones tienen su grupo de personas encargadas de meterse en los medios de comunicación. En la televisión, en la radio, en fin. También en el sistema público, digamos, por ejemplo, en colegios, o hacer proyectos en conjuntos con el FOSIS, con la JUNGI, con distintas reparticiones. También en el aspecto más pequeño, de entregar fondos directamente a familias. O sea, ellos tienen todo bien planificado. Y ahí, bueno, hay que preguntarse, ¿realmente eso es responsabilidad o no? Y eso es lo que un grupo de gente en Santiago hicimos la semana pasada, donde se inició un seminario de responsabilidad social minera en el Sheraton, en el Hotel Sheraton, ni más ni menos. Claro. Donde estaban las grandes transnacionales, Antofagasta Minerals era la que auspiciaba el cóctel de bienvenida. Y bueno, un grupo de nosotros que fuimos parte de esa acción, ingresamos al hotel y fundamos la actividad leyendo el prontuario de las empresas, por ejemplo de Los Pelambres, que era justamente la que auspiciaba parte de este cóctel, diciéndole que bueno, ellos permitieron que por ejemplo se hiciera el tranque, que estuvo la huelga de hambre, durante 81 días y nunca se supo qué medidas efectivas tomó la empresa para responsabilizarse de los actos que estaban demandando las comunidades. Entonces, y eso con todas las empresas, ¿no? Barrick, por ejemplo, con los glaciares, con la muerte de trabajadores, bueno, los pelambres, Anglo American, Texco, Minco, y bueno, eran como 5 empresas, me acuerdo, ¿no? Como Gold Corp también, bueno. Y, bueno, yo siguiendo con lo que decía Javier, es que, y con lo que tú decías, y Mauricio, es que nosotros empezamos a hacer el estudio anterior de justicia ambiental, nos empezamos a dar cuenta que los impactos no solo tenían que ver con el impacto al agua, con el impacto a la salud, con el impacto al medio ambiente, que esos son los impactos que se ven. Nos dimos cuenta que habían impactos que no se ven a simple vista, que son los impactos como más bien socioculturales, socioeconómicos, y de alguna manera nos dimos cuenta que teníamos que hacernos un poco cargo de eso, que las comunidades saben cómo operan las empresas, saben cómo defenderse un poco, saben cómo organizarse, y que eso tendríamos que nosotros intentar como recopilar esa información y tratar de hacer algún instructivo, tratar de poder sacar, extraer un poco esa información e intentar ponernos todos en alerta, porque hay comunidades que están recién iniciando un proceso, hay comunidades en que se sabe que viene la empresa, y nosotros ya llevamos una cierta experiencia, comunidades que llevan como claro, esta, que llevan claro. Mucho tiempo, y deberíamos nosotros estar un poco más atentos e intentar estar más alerta, y eso es lo que queremos hacer, en eso andamos ahora. Eso es como parte de lo que se va a escuchar mañana en esta presentación del libro, que recopile esas experiencias que dices tú, ¿no es cierto? Sí, el libro que vamos a presentar ahora es sobre justicia ambiental, que es el inicio de esta segunda etapa, que es lo que viene de responsabilidad social empresarial, un poco más amplio que responsabilidad social empresarial, que fue también lo que hicimos el viernes, porque no solo hicimos la FUNA a raíz de este seminario en el Sheraton, sino que también hicimos un seminario paralelo con la gente que realmente tiene algo que decirse de responsabilidad social empresarial, que son evidentemente las comunidades, los trabajadores mineros, la gente que está metiéndose un poco en el área académica y la responsabilidad social empresarial, las ONG que se supone que deberían fiscalizar y estar así como más ojo con las empresas. O sea, hicimos un seminario taller en Santiago, en la Casa Central en Toma de la Chile, para poder empezar a mirar este concepto, a construir nuestros propios conceptos, de que el concepto de la responsabilidad social empresarial es un concepto impuesto por las empresas. Nosotros tenemos que tener un ojo más crítico. En eso andamos. O sea, por ejemplo, hay situaciones que aquí las deben vivir diariamente, pero por ejemplo, a raíz de este seminario que se hizo en el Sheraton, salían noticias hoy día que daban cuenta de que, por ejemplo, una minera entregaba servicio a una familia para que pudiera ser agricultora en Quillagua. Y bueno, sabemos que Quillagua es un pueblo que murió producto de justamente de que se secó el río por la minería. Entonces, ¿cómo una empresa que se dice socialmente responsable se burla de la comunidad entregándole materiales para la agricultura que no puede tener en una zona seca por el río que se murió producto de la minería? Bueno, ¿qué pasa también? Pues reparten estos tambores grandes donde echan el agua, manguera y todo eso, ¿cierto? Con el agua que ellos están en cierta medida depredando también. Chiquillos, ¿les parece si damos un tema musical y volvemos para redondear un poco ya los temas y todo lo que se quede en el tintero? Los temas de acá, volvemos pues. Vamos a dejarlos para que ustedes también conozcan a un autor salamanquino que se llama Milton Ibacache. Él escribió un tema, sobre todo cuando estuvo el conflicto del Mauro, donde estuvo la huelga, fue uno de los grandes activistas en ese sentido, estuvo muy cercano a los huelguistas, y le hizo un tema que se llama Caimanes aprieta el derecho, así que para que lo escuchen, y después de esto volvemos nosotros con este programa especial que no tiene nombre porque es un programa especial. Vamos a la música, ya volvemos. Sí. sé, como hablar en términos generales de que el sistema de evaluación, la gente considera que no sirve. ¿Qué es la justicia ambiental? Mejor, para que no hablemos del contenido. Y hacemos me huele a manada, entonces. ¿Sí? ¿No? Lo voy a escuchar allá. Chuta, ya, pero dame un... No, ¿dónde está el punteito que hicimos? No, pues este solo es la parte de adentro. No, pero el que rescatamos. Este no. No, pero yo había escrito en la justicia los papeles que te llevaste. Sí, porque estaba en la casa de mi papá. No te puedes tener. Así que aprovecha hacerlo al tiro. Se riega con agua de nicho, se mueren todos los bichos. Este lo escuchamos en Vallenar. Sí, lo escuchamos en Vallenar. En Vallenar, en la octava marcha por la vida. Sí, sí, sí. En el gimnasio. Pelambres que vienen de lejos, no. Quebrantan todos los huesos, quebrantan todos los huesos. Ay, ya se cerró la cortina, ya, sí, la piel se me pone gallina. Pero no solo de cuando surgiste, sí, sí. No, como entender que es un problema social y no... Yo después te remato. La parra que llora no, su pecho. Caimanes aprieta al derecho. Caimanes aprieta al derecho. Caimanes aprieta el derecho, Caimanes aprieta el derecho. Ay, ya se cerró la cortina. ¿O no? Sí, ya. Estoy haciendo esto ya. El Javier se fue. ¿Es un mal compañero de entrevista? Sí. Ya. Para contar tu canto, quiero que sepas cuánto. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Ya son las 9 de la noche, no, las 10 de la noche con 12 minutos. Estamos en este programa especial con nuestros amigos, con Felipe, con Vero, con Javier, conversando diferentes temas, pero principalmente de lo que va a ser este foro panel que tenemos mañana, que la Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca, OCA, se está invitando a todos ustedes a informarse. Y hemos conversado de varios conceptos, ¿no es cierto?, que sería interesante de repente poder aclararlos un poco, ¿no es cierto? Está el tema de la justicia ambiental, ¿cómo la podríamos enfocar o a qué podríamos llamar nosotros justicia ambiental, por ejemplo? Bueno, el concepto de justicia ambiental con el cual nosotros trabajamos también como OLCA, tiene que ver un poco, surge en la década de los 80 en Estados Unidos, a partir de una lucha de comunidades afroamericanas respecto de ponerse en contra de la instalación de basurales en su entorno. Entonces, a partir de esto se genera dentro de la sociedad la discusión respecto de que este tipo de problemas, al parecer, no tenían solución en un solo ámbito específico. Porque primero pasaron a ser un problema ambiental, luego fueron un tema de salud, y en todos estos aspectos el conflicto iba quedando sin resolver. Por lo cual el movimiento social empezó a precisamente llevar este tipo de conflictos hacia el ámbito de los problemas sociales, a establecer situaciones como desigualdad. Por eso se habla de justicia ambiental, que al final lo que hace es un poco hablar sobre situaciones de injusticia ambiental, donde la, por así llamarlo, la repartición de las cargas ambientales es de manera injusta. No hay vertederos, no hay basurales, no hay plantas de tratamiento de ciertos químicos, etcétera, etcétera, en todos lados. O no están repartidos de igual forma socialmente incluso. Eso es lo que te iba a preguntar, tiene que ver mucho también con la segregación, es decir, que hay comunas que tienen privilegios que otras no. Exacto, exacto. Entonces, este concepto y esta idea como movimiento de la justicia ambiental requiere, o sea, impacta o va hacia el tema de que no es solo un tema de que nos afecte de la misma manera, sino que también tengamos iguales derechos. No es como me tienen que dar algo a cambio porque me están afectando más que a otro que no lo afectan tanto, sino que todos tenemos las mismas, finalmente todos somos iguales y no deberíamos tener diferencias respecto de este tipo de situaciones. Lo otro es que no solo bueno, la justicia ambiental tiene que ver con discriminación, eso es. Nosotros nos dimos cuenta en este estudio que las comunidades saben perfectamente que la minería está ligada a un yacimiento. O sea, la explotación de una mina tiene que ver con un yacimiento y no en todas partes hay yacimiento. Pero la forma y las exigencias que se le ponen a las minas tienen que ver con el lugar. Eso es sin duda. En ese sentido, tú dices, por ejemplo, un valle como este, que es agrícola, que es netamente agrícola, que no es el desierto de Atacama, o a lo mejor donde explotan un yacimiento en la segunda región, no primó eso, ¿no es cierto? No primó la agricultura. No primó el cuidado de la agricultura. ¿No es cierto? Exacto. Por ejemplo. Eso es una discriminación. Porque, claro, y lo otro es que las comunidades se sienten discriminadas por parte del Estado. Hay un abandono evidente. Porque no, si hay una mina en la dehesa, por poner un ejemplo súper burdo, pero si hay una mina en la dehesa no la van a explotar. Y si la explotan va a ser consumo de exigencia. Y eso no pasa en otras partes. Hay lugares que están saturados por contaminación y nadie dice nada. Sandacollo, por ejemplo, tiene las minas en el patio. Sí, o sea, en el patio de la casa está la mina. Y no hay ninguna regulación, no hay ninguna exigencia mayor por estar el yacimiento justo ahí. Y lo otro es que la mina no es solo hacer el hoyo. La mina tiene que ver con tanques de relave, tiene que ver con las pilas de lixiviación. Y eso tampoco está regulado. O sea, se podría hacer de que la cosa estuviera un poco más repartida, pero eso no pasa. Entonces la justicia ambiental tiene que ver con la discriminación. Y también, como tú decías en un principio de esta reflexión, el Estado, de verdad, claro, las comunidades se sientan abandonadas y nosotros lo hemos vivido como organización, de repente que somos nosotros los que estamos haciendo la denuncia ante los organismos públicos, de que si hubo un derrame, no se apersonan cuando deberían apersonarse, se demoran, hacen el mero trámite. También muchas veces sentimos que como que no hay ninguna voluntad de, es porque la ley los obliga a ir y estar ahí, pero sentimos que muchas veces no hay mayores voluntades, no sé, por ejemplo, porque en estos también, en las grandes mineras también tienen convenios con organismos del Estado. Yo les estaba hablando de un estudio de las aguas que se está haciendo acá en el río Choapa, que es un convenio entre la minera y la INEA, por ejemplo. Entonces, cosas así hacen de que uno también, creo que el Estado debería ser mucho más cuidadoso en ese tipo de asociaciones, ¿no? Para que uno pudiera considerar que están totalmente independientes a cualquier interés de ese tipo, ¿no? Sí, sin duda, porque como tú mismo dices, no hay nada hoy en día en la forma en que esto funciona que nos haga pensar de que no hay intereses en que sea como está sucediendo hasta el día de hoy. Nada de cómo el entramado político del país nos puede hacer pensar de que no hay intereses de que funcione de la manera en que se está llevando a cabo, con un Estado ausente, claro, con una empresa que entrega soluciones a necesidades. Entonces, y además que tampoco hay un tema de planificación respecto de la minería, tampoco lo hay en temas energéticos, que es necesario también para el tema minero, todos los conflictos que se han dado con centrales hidroeléctricas, las plantas termoeléctricas en base a carbón, que son temas que vienen ligados y que por parte del Estado y sobre todo de las empresas nos hacen creer que son necesarias para el ciudadano común, pero en verdad son necesidades de estos mismos proyectos mineros que, como Javier decía, se pretenden triplicar en los próximos años. Y por tanto necesitan más energía, necesitan más agua, necesitan todo más, siendo que las comunidades ya tenían más o menos sus necesidades básicas cubiertas respecto de esas cosas, y hoy en día tienen proyectos que les van quitando sus bienes comunes, y más encima la idea futuro de que vienen más y más grandes, claro. Y y la necesidad de seguir haciendo más hidroaicenes o para no sé, solventar para que la máquina produzca, ¿no? Porque es cierto también de que es realmente la empresa minera principalmente la que consume la energía del país, la electricidad. El otro día la diputada de este distrito, que es Adriana Muñoz, presentó una moción en la Cámara de Diputados para que las mineras pudieran utilizar agua solamente desalinizada, o sea, sí, del proceso, ¿no es cierto?, del mar, y no ocupar la agua que hay en las Culapocas y nada agua que queda en las cuencas, ¿no? Por un lado es un proyecto interesante, pero también uno dice, pero porque el proceso de la desalinización ocupa mucha electricidad también, entonces claro, también fomentaría las termoeléctricas o estas grandes represas, ¿no? Claro, es que finalmente si no hay una planificación respecto de la industria extractiva, no va a haber planificación respecto de todo el resto de cosas y va a seguir siendo una especie de solución parche para poder mantener un sistema que a diario es más grande, las necesidades que tiene son más grandes que lo que puede entregar el país como recursos para poder mantenerlo. Claro. O sea, en ese sentido estamos hablando, de eso estamos hablando cuando hablamos de justicia ambiental, ¿no es cierto? De esos temas, de cómo el Estado sí pasa a ser una parte, un rol fundamental y central en este acompañamiento a las comunidades que de repente se sienten un poco solas. Yo quiero decir que a raíz de esta reflexión de que la minería se triplicará, tenemos que triplicar la resistencia. Y eso significa que tenemos que poner mucho de nosotros, porque sí podemos hacerlo. No es una idea así como que el gigante versus nosotros. Nosotros somos los que tenemos la vida, nosotros estamos defendiendo la vida. No estamos defendiendo un predio o una empresa, estamos defendiendo la vida. Y eso nos da mucho más sentido a la lucha. Es una lucha con sentido, no es una lucha por unas lucas. Es una lucha por entregarle a nuestros hijos un lugar mejor. Es una lucha muy bella, llena de colores, de gente linda, de gente que nos acompaña, que nos une. Entonces, los invito a mañana a las 9:30. En el salón de la Municipalidad de Salamanca. En la Municipalidad de Salamanca, para que sigamos hablando de estas cosas. No sé cómo iba a decir, pero lo olvidé. Pero me gustó eso, hay que triplicar también la resistencia, la lucha en este sentido, así que... sí, una linda frase. Es una muy buena idea en realidad. Sí, y eso también tiene que ver con esfuerzos como este de las radios, de iniciativas comunitarias, etcétera, de levantar la voz, de hacer ver lo que la gente sabe, lo que la gente le pasa respecto de estos proyectos, porque hay que quitarse esa imagen de que una empresa minera viene a instalarse en el centro del desierto, donde no afecta a nadie y lo único que saca son ganancias, porque en este proceso extractivo se producen muchas pérdidas y pérdidas sociales, pérdidas de vida. Hay lugares en los cuales se muere gente a partir de este tipo de proyectos o proyectos energéticos ligados al tema, etcétera. Entonces, también hay que sacarse la idea de que es una lucha por la tierra o solamente por un tema ambiental. No somos ambientalistas, somos gente que tiene conciencia social y que estos problemas son problemas sociales. Que la gente no tenga agua no es un tema de que su casa se va a ver más fea o de que no va a tener pasto o de que es todo. Es su sistema económico, es mantener la vida. Es un sinnúmero de cosas, es mantener tradiciones históricas que se van perdiendo y que un sistema capitalista como el que quieren hacer vivir a todo el mundo busca que esas cosas no importen, que el discurso de la persona que vive al lado de una minera no importe nada. Simplemente importe que esa minera, con los menores gastos posibles, tenga los mayores ingresos posibles. Claro. Yo también, mientras lo escuchaba, también yo pregunto, o sea, me pregunto, que es algo que, cómo también a lo mejor las comunidades, las diferentes organizaciones ambientalistas, sociales, de vecinos, podemos hacer también, cómo intervenir políticamente, o sea, para poder cambiar un poco, o sea, ojalá lo pudiéramos cambiar todo, ¿no? Porque también es un tema también el poder, o sea, los partidos políticos están, los sectores que sean, están alejadísimos también de esto y aparecen, por ejemplo, con el el reventón de Hidroaicén, por ejemplo, aparecen cuando ven que es un tema que puede dar popularidad a las encuestas, ¿no es cierto? Yo no sé, ahí si ustedes tienen también una visión en ese sentido, cómo hacer también una intervención política, ¿no? A lo mejor para poder cambiar algunas cosas, ¿no? Sí, una respuesta que hay que darla entre todos, en realidad, y un espacio para eso es mañana. Para hablar y debatir eso. Exacto, porque los estudiantes, por ejemplo, encontraron una manera de hacerlo. Han habido muchísimos casos en la historia donde la masa, la gran masa, se ha movilizado para cambiar ciertas cosas. Y el tema ambiental ha ido aumentando y creciendo el número de gente, y eso es de gente que le importa, ¿no? Cambiar el sistema. Y yo creo que nadie puede dar una respuesta porque sería súper soberbio. Pero sí, la respuesta es un poco lo que están haciendo acá, por ejemplo, en la radio. Abrir espacio de conversación, abrir espacio donde se pueda discutir, a la misma vez que estar resistiendo, estar haciendo acciones concretas, y no criticar por criticar y decir, no, está todo mal, no hay nada más que hacer y ya. Sino que al contrario, decir, eso es así y a mí me gusta asar. Entonces me cambio de fila nomás. Y la hago de otra manera, y la hago de la manera que me gusta, y construyo de esa manera con mis amigos, con mi familia, comunitariamente, aprovechando la vida de todos, y conversando las cosas, abriendo espacios. Si no, no hay manera, porque abrir espacio es esto, es esta radio, es la conversación de mañana, es comunicarse, es escucharse, y sobre todo respetarse. Y eso es muy contrario a la imposición de este sistema neoliberal, de la gran minería, de las grandes empresas, de los grandes relaves. Esto es al contrario, es ponerse de acuerdo. Eso es lo que necesitamos en todo ámbito, porque desde la dictadura que las cosas han estado iguales, y en este país por lo menos, y para eso necesitamos conversar si realmente la constitución que tenemos nos gusta o no. Una constitución impuesta después de que murió muchísima gente, de torturado, de gente desaparecida, y que tampoco se pueden olvidar. Entonces hay que ponerse de acuerdo, hay que perdonarse y hay que seguir avanzando en los bienes comunes y aprovecharlos de la mejor manera nomás. Pero dar una respuesta a eso, Mauricio, no. Es difícil, dices tú. Además que nosotros estamos más cercanos a pensar en que uno puede vivir la vida distinta. Y al menos yo, así súper personal, yo no voy a gastar mis neuronas en pensar como en cómo organizar la política que está. Porque siento que está súper debilitado todo, súper poco creíble. Es una relación que yo prefiero no pensar en eso y pensar en cómo construir con mi vecino algo más interesante, cómo organizarme con los otros para arreglar la plaza y los hijos puedan ir a jugar ahí tranquilos. Creo que hay que dejar de... O sea, bueno, no sé, yo súper personal, discúlpenme. Pero creo que hay que pensar en otras cosas, que hay que pintar la vida de colores, que hay que hacer cosas más interesantes, que tenemos que juntarnos a discutir, que tenemos que desvelarnos en las noches conversando cosas interesantes, que tenemos que pensar en que la vida se puede vivir de otra manera. Eso es, al menos desde mi punto de vista, súper egoísta. Todavía no es el tiempo, ¿viste? No, ya llegará el tiempo, a lo mejor, para pensar, sí, eso. Yo creo que igual el tema de las posibilidades que hoy en día el sistema permite de participación y todo eso no son las mejores y está claramente demostrado. Pero sí es súper importante que la gente esté presente en cada uno de los espacios que pueda estar. Entonces es súper importante que se participe en el sistema de evaluación, que se hagan procesos legales, que se pida fiscalización respecto de los proyectos, que se fiscalice personalmente la gente, agarrar una muestra de agua de la bajada del río, que ahora está más contaminada que antes. Abrir espacios como discusiones, el foro de mañana, esta radio, cualquier seminario que pueda venir sobre el tema, son espacios en los cuales se arma fuerza desde la comunidad, que es precisamente la fuerza contra la cual estas empresas no pueden luchar, porque esa fuerza no se compra con dinero. Bien, se me había olvidado algo importante, decir de que estamos saliendo en directo a través de Gato al Quinte FM 99.1 y en forma diferida salimos a través de Comunidad FM 93.7, todos contamos para el Valle Alto. Así que eso, y algo, Javier, tú también querías agregar, ¿no es cierto? Sí, que podríamos hacer un Semillas de Agua mañana aquí, pues. Mira, sería re interesante. El Semillas de Agua se traslada aquí a Radio Alquim. Perfecto, perfecto. Yo, ahí tiene un, bueno, un DJ y ¿cuánto se llama? Y entrevistado y conductor, así que mire que... Ya, no, me ya. Parece, como aquí no lo podríamos hacer para que la gente no, que lo mañana está escuchando. En la tarde, pues en la tarde. Después de las 3 podría después ser. Después del foro. Pongámosle una hora para que la gente que nos escucha a esta hora mañana pueda sintonizar la radio. Creo ya, que a las 4 podría ser, ¿o no? Bueno, perfecto. Buen horario para. O a lo mejor un poquito más tarde, ¿ah? Porque la, total, ustedes van a estar un ratito más, ¿no es cierto? Hasta medianoche. Sí. Entonces, mejor hagámoslo ya como eso de las 7, tal vez. Bueno. Que es un horario como más prime. Ah, excelente. Semillas de Agua lo merece. Ahí competimos con Jingo y con. Y con bueno, con, ya, pues, entonces los invitamos mañana a que nos encontremos ahí en la municipalidad, ¿no es cierto? A las 9:30, claro, ¿no? Claro, sí. En el Salón de la Muni, y después escucharemos Semillas de Agua, donde vamos a tener, yo creo, algunas conversaciones sobre lo que sucedió. ¿No es cierto? Interesante. Ya, pues, chiquillos, un gustazo haberlos tenido acá. Y bueno, los micrófonos están para despedirse tanto de la gente que nos escucha acá en Salamanca y en forma diferida en el Valle Alto, las comunidades del Valle Alto, Cuncupén, Chillepín, Batuco, Tranquilla. Y bueno, nos estaríamos encontrando mañana también. Pues así, cualquier cosa que se le haya quedado en el tintero, ahí está el micrófono. Tírenla. Claro. Bueno, creo que de los tres que vinimos de Olca, es nuestra primera vez en este hermoso valle, que es difícil de entender su geografía. Parece que estamos acostumbrados a valles más angostos, pero veníamos en el bus pasando esa cuesta, como con un poco de temor, y nos dimos cuenta que es de un valle muy, muy lindo. Tiene mucho verde, así que hay que cuidarlo. Sí, pues. De mucha luz, llegamos justo como al atardecer, así que decirle a la gente que vive en un lugar hermoso que hay que cuidarlo mucho. Y nosotros felices de venir cuantas veces nos inviten. Entonces ojalá que sea la primera de muchas veces. Sí, no, yo el llamado también es que la gente crea en lo que siempre ha creído, que no se confunda con las ofertas baratas que a veces llegan y confunden la cabeza y confunden las decisiones, que crea en su propia propio conocimiento que viene ancestralmente desde su familia, su cultura. Eso no solo debe creerlo, reafirmarlo, también tiene que hacerlo y no dejarlo a la venta, ¿no? Eso no se vende y nadie lo puede comprar, es suyo y hay que llevárselo hacia sus hijos y nietos. Así que es un poco el llamado que hacemos a creer en las propias capacidades. Más por ahí, Felipe, si también quedó la vara alta. No, solamente saludar a la gente, agradecerte a ti, agradecer a la invitación de OCAS a participar de esto, y un poco dar vuelta en la idea de que son espacios que hay que aprovechar, son espacios que la gente debe de tomar como propios, de sacar ciertas experiencias, sacar conocimiento y compartir lo que todos saben respecto de sus propias vidas. Una empresa transnacional minera no nos va a venir a enseñar cómo se vive en este valle ni en ningún otro. Así es que nada, muchas gracias. Y nos vemos mañana a las 9:30. Y ya, saludo a todos. Un saludo gigante a toda la gente de Salamanca y del Valle Alto. Sí. Yo quiero ir al Valle Alto también. A ver si mañana podemos hacer algún intento por ahí. Hacemos Semilla del Agua allá y acá. Bien. Ya, pues, yo también me despido. Mañana nos encontramos entonces a las 9:30 ahí en el Salón Municipal. Y en la tardecita, eso de las 7, podría ser entre 6 y 7, podríamos hacer este programa especial de Semillas de Agua en directo desde acá de Gato al Quinta. Y eso, pues lo esperamos mañana. Ustedes sigan en la sintonía de la radio. Recuerden que son 24 horas. Ah, y no olvidarse que el domingo 30 tenemos el Festival de Todas las Artes Víctor Jara en el Parque Estación. Para que vayan, hay música, hay poesía, hay artesanía. Bueno, va a estar re lindo. Donde también Ocas va a tener un stand temático donde vamos a estar hablando de nuestra campaña, que es El agua es vida, defiende tu vida. Eso, creo que di todos los avisos comerciales y nos veremos entonces. Ah, los dejo con Huecheque o Hueñeque, algo así. Me cuesta el Mapudungun, es un grupo mapuche. Ahí está, a ver. Tremendo, tremendo. Y esto es una fusión bien rara, así como entre hip hop y música mapuche, podríamos decir, o instrumentos mapuche. Fuera de mi tierra. Nos vemos entonces mañana a eso de las 9:30. Plegaria de un mar amenazado, me win. Son mis murmullos que van y vienen suplicando. ¡Ay, qué chamuyento! ¡Lo inventaste! Se llama Hueche Quechen y Trapún. ¿Hueche Quechen y Trapún? Ni Trapún. ¿Y eso parece lo que van a hacer en el que los cisnes sigan anidando en la ribera del río Ningue, que se desliza. Lo pasé, esta es la vez que mejor lo pasé en una radio. Porque la mujer no hay arsenia de agua. Hacía mucho calor, era muy chico el espacio. Duro me retaban porque hablaba así. Bueno, ¿por qué no le mandaste un saludo a tu polola, Felipe? Bueno. Yo iba a decir, Felipe, le mando un saludo a la polola. Pero me porté bien, lo escribí nomás. Bueno. Se van a tirar, si no quieren entender, pues le daremos huechan. Rápidamente el puto fue cubañi pulan bien. Debes hacer aquí cuando debemos mantener. Si va a correr no el pum, pues tendrá que correr por salvar el territorio que nos va a descubrir. Todos los mapuches, mira, ya respeten. De esta manera yo le haré entender que cada ser vivo de esta tierra tiene su en. Que cada planta animal también tiene su nehuen. Salva, salva la naturaleza de la mano del cuenca que la quiere arruinar. Ya salva, salva tu madre tierra para que nos salvague tu gimón espiritual. Angelini le digo. A todos los corruptos que nos vienen a robar, a todo el empresario que nos viene a usurpar, que se vaya de esta tierra si la va a contaminar. No queremos que la fauna sufra cada vez más, exigimos un ambiente limpio, paren ya. Un llamado a la gente, la hago en este momento. Daño que más gusta sufriendo un gran tormento. Explotando los recursos nos dejan sin sustentos. Máquina, instrumento para el sufrimiento. Empresario codicioso, detente un momento, porque los mapuches no te compran ningún cuento. Y escucha un momento, escúchame un momento. Los mapuches estamos unidos y bien atentos. Y escucha un momento, escúchame un momento. Si siguen explotando las tierras estaremos muertos. Tenemos que cuidar, luchando con empresas que vienen a ensuciar. Lo ubica su bolsillo, solo quieren llenar. A cuesta nuestra mapu que vienen a explotar. Llenando nuestro lepo de productos químicos y nuestro lagen de residuos tóxicos. Los proyectos que ejecutan solo vienen a matar. El nuevo de mi tierra solo va a perdonar. Por eso fuera y basta de su ambición. De todo lo que rompe nuestra como visión. Fuera porque no saben respetar nuestra ecología, nuestra vida natural. Cada día hay menos aire en el cual respirar y menos tierra en la cual poder trabajar. Tomen conciencia del daño que produce. Que cada año que pasa mi mapu se reduce. A Angelini le digo, fuera. A Mate le digo, fuera. A Lucin le digo, fuera. A Urban le digo, fuera. A Lucinca le digo, fuera. A Figueroa le digo, fuera. A Pello le digo, fuera. Fuera de mi tierra. A Seiko le digo, fuera. A Minisco le digo, fuera. A Andesa le digo, fuera. A Veneto le digo, fuera. A Pascual Ama le digo, fuera. A los basurales le digo, fuera. A la minera le digo, fuera. Fuera de mi tierra. ¿Me puede decir la hora? Es hora de hoy, pase, po. Cuidemos el agua, po. 22 horas, 39 minutos.